Ahora, el capítulo 7 empieza con un secreto. Diga, secreto. Eso es un secreto que el autor le va a dar a los lectores, pero no a los israelitas que están en el campo de batalla. Esto es para el que está leyendo el libro. O sea, para ustedes, dice el 1. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Y nadie sabe por qué esto ocurrió. Escondidas. Entraron, ¡ay, ay, Jericó! ¡Ay, ay, ay! Ya no hay otro, ya hay que acabar con todos. Ay, ¿qué es eso que está brillando por ahí? A ver, a ver. Un lingote de oro, ay, ay, ay. No, 40 años en el desierto estuvo duro. Puro maná. Dormir en tiendas. Mira esta carpeta persa. Ay, qué bonito. Y empezó a ver unos tesoros que se encontró. Y se le ocurrió una maravillosa idea. Dijo, ¡la bendición! ¿La bendición? ¡La maldición! ¿Cuál bendición? Ah, no, él creyó que era más listo. Versículo 2. Regresamos a la historia, pero ustedes ya saben el secreto, ¿verdad? Pero ellos no saben el secreto. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Siguió la estrategia similar, ¿se acuerdan? Los espías, el reporte y todo lo demás. Dice, no, comparado con Jericó, no, Josué, ¿para qué los cansas? Manda 2 o 3 de los más buenos. A ver, Javier, Martín, ustedes, no. Sale, ustedes vayan, no, Víctor y Marcos, que se queden, ¿verdad? Y los otros, órale, pues. Y Josué dice, oh, pues está bien, buena idea, buena idea. Van a venir otras más grandes, ahí sí, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 4. Así que subieron allá 3,000 hombres del pueblo. Y surprise, huyeron ante los hombres de Jai. Los hombres de Jai hirieron a ellos a 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. No, vengan, ahorita los acabamos. Los de Jericó no nos duraron ni para el arranque. Y cuando llegan ahí, ¡ay, se me cayó la espada! ¿Qué? Y todo se empieza a complicar y no, y se empiezan a aterrar como hormigas, como hormiguero pisoteado, ¿verdad? Y, ¡ay, ay, ay! No, ¡córranle, córranle! ¿Se imaginan qué descalabro tan aterrador? Y todos van a la huida, los israelitas ahí, ¡córranle! Ay. Y dicen, ¿cómo que le córranle y que me alcanzan al primero? Le cae la primera lanza y a Julio por la espalda, ¡ay! No te creas, brother. Y otro, y ya son 36 caídos de Israel. ¡Ah! Pero nadie vio, ¿verdad? Nadie vio. Y ahora hay 36 familias que van a estar en duelo por culpa de uno solo, que se le hizo fácil. ¡Ay, un lingote, o dos! ¿Eh? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Llegan todos sudando, la gota gorda, llorando. ¿Dónde está mi hijo? Tengo que decirle algo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hijo? Es uno de los caídos. ¿Se imaginan el grito de terror, de desgarrador? Esas familias, 36 familias, reciben la noticia. Todo el pueblo desfalleció, dice, como agua. Versículo 6. La reacción de Josué. Entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró el rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Porque él es el responsable, ¿o no? ¿Quién dijo, manden a 3,000? En lugar de orar, ¿verdad? De haber dicho, Señor, vamos a ir a... ¿Qué hizo Josué? Se confió. Es el peligro de la victoria. El triunfador se confía. ¿verdad? Hubiera orado, ¿qué le hubiera dicho a Dios? Ni se metan. Pero no oró, se confió, ¿verdad? Y ahí están las consecuencias. Y miren lo que va a decir Josué, miren las tres cosas que va a orar, versículo 7. Josué dijo, ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa a Josué? Señor, fíjense, aprobó la prueba 30, 40 años antes y ahora, ¿a quién está echando la culpa a Josué? A Dios, ¿o no? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. ¿Para qué cruzamos el río? Les dice. Le expresa el número 2, no solo su queja, su consternación, versículo 8. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos y ahora expresa su preocupación. 9, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Señor, esto es una gran derrota para nosotros y también para ti. Porque ¿qué van a decir ellos? El Dios de Israel no pudo meterlos a la tierra prometida. Así que Josué está preocupado por su supervivencia, pero también por el renombre de Dios. ¿Entienden eso? Y finalmente leemos aquí versículos 10 al 15. Dios le dice a Josué en el 10, el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás postrado rostro en tierra? O sea, en buen mexicano le dijo, chillón, deja de echarme la culpa. Yo te voy a decir cuál es el problema. Tomaron de lo que les dije claramente, que no tomaran del anatema, y lo tomaron. Pero yo estoy con ustedes como lo prometí. Yo te voy a decir quién fue. Mañana vas a hacer que todo el pueblo se junta, y luego yo te voy a decir cuál tribu. Yo te voy diciendo paso por paso para que no le quede dudas a nadie. Te voy a decir cuál tribu fue, de esa tribu, cuál familia fue. Y de esa familia te voy a decir quién fue el individuo. Y tú vas a ver lo que se robó. Y entonces tú vas a hacer que todos aprendan que no se deben de jugar conmigo. Y cuando yo te diga quién es, lo van a apedrear y lo van a quemar. ¿Qué? Sí, señor. Él no tuvo ninguna compasión, ni respeto por lo que dije, ni se tentó el corazón. Ahora hay 36 familias en duelo y le vamos a tener consideraciones a este ladrón que no se ha arrepentido. Así que todos lo van a apedrear y así, de una vez, que todos aprendan. ¿Ay? O sea, en otras palabras, yo he disciplinado a todo el pueblo por uno que pecó y no va a haber bendición hasta que ustedes lo disciplinen a él. Ustedes tienen que aprender a disciplinar al indisciplinado para que dejen de que yo los discipline a todos. ¿Qué prefieres? ¿Que yo los siga disciplinando a todos o ustedes hacen disciplina? A ver, ustedes díganme, ¿qué prefieren? Todos los que hemos tenido hijos ya estamos aprendiendo esta lección. Padres que no disciplinan al rebelde, Dios los disciplina a ellos. Así que como yo a veces les dije a mis hijos cuando eran chicos, prefiero yo disciplinarte a ti que Dios nos discipline a los dos. Si se va a disciplinar a alguien, mejor tú, porque tú fallaste. Así que yo te disciplino a ti, si no Dios nos disciplina a todos. Pero disciplina, disciplina para el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios, hermanos, no somos paganos. Aquí debe haber disciplina. Y bueno, el remedio, versículo 16. Josué sigue al pie de la letra las instrucciones y empieza, a ver, agrúpense, no se alarmen, yo le voy a decir lo que el Señor me dijo. A ver, todos para acá, a ver, los hermanitos de la tribu de Judá, levanten la mano, a ver, aunque okay, háganse para acá, todos los demás a un lado. Los de Judá para acá, a ver, o sea, a ver los de Judá, los de la familia de Sera, los del clan de Sera, para acá. Para acá. Todos los demás para acá. Ok. Ya son más poquitos, ¿verdad? Eso está en el 17. Luego de los de Sera, los de Zabdi. Para acá. Y ahora sí, mi hijo Acán, dime lo que hiciste. Es que... Versículo 20. En verdad he pecado contra el Señor Dios de Israel. Y eso es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata, o sea, 2.3 kilos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié, los tomé. Todo está escondido en la tierra debajo de mi tienda con la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Ahí están, Josué, y todos vieron el brillo del lingote. ¡Wow! La plata, ¡wow! El manto persa de Sinar. 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera. Acuérdense, esto nada más sabe Josué lo que va a hacer, ¿verdad? Le decir, mijo, qué bueno que confesaste, mijo, ¿eh? Ay, ¿verdad que sí, Josué? Es que estoy muy arrepentido. Sí, mijo, vente, vente para acá. Ven. A ver, ¿quién te ayudó? Pues mi linda esposa me ayudó a guardarlo. Es que no sabía dónde esconderlo. Ah, muy bien. A ver, Jessy, vente para acá, también tú. Ah, ¿yo por qué? Es que yo soy muy sumisa. Yo cumplí el mandato del Señor. Mujeres, obedeced a vuestros maridos. Ah, qué bien. Y los únicos que se enteraron de seguro tú, viven en una tienda toda la familia y nadie supo, ¿verdad? A ver, muchachitos, a ver, niños, vénganse. Familia de Acán, vénganse para acá. Todos muy obedientes, ¿verdad? Ay, sí. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y Josué los llevó, dice, con todo lo que pertenecía lo llevaron al valle de Acor. Vénganse, vamos todos, Israel, vengan, vengan. Aquí miren a la orillita, miren qué bonito paisaje. Pónganse ahí. Versículo 25. Josué dijo, porque nos has turbado, el Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. El Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. ¡Órale! Como que esta historia, como que no son de las historias que no quisiéramos que estuvieran en la Biblia, ¿verdad? Hermanos, si Dios ejerciera disciplina hoy, como ejerció aquel día, yo creo que habría menos participantes en el campamento. Oigan, ¿y el hermano Luis Floriano? ¿Ah, no te enteraste? ¿Qué? No, déjate cuento. Mira, para el recuerdo conservé esta piedra. ¿Perdón? ¿Y por qué? Como un chiste por ahí que anda circulando, muy popular. Dicen que un hombre lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y ahí está en la celda, esperando. Y hay un lado a un otro, ¿verdad? Y le dicen, oiga. Y él dice, ¿qué? Pues yo estoy aquí por robo, ¿y a usted por qué lo metieron? Por asesinato, dice. Ay. ¿Asesinato? Sí. ¿Y a quién mató? A un preguntón, le dijo. A un preguntón. Hermanos, cuando hay disciplina, el pueblo escarmienta. Es mejor disciplinar a un ofensor recurrente que todos paguen las consecuencias. ¿Saben algo? Hoy vivimos en una época donde la mayoría de las iglesias no ejercen disciplina. No hay disciplina. No somos una iglesia perfecta, pero les voy a recordar, porque algunos de ustedes estuvieron ahí. En nuestra iglesia, algunas veces hemos ejercido disciplina. Y una vez expulsamos, ya no apedreamos, no se preocupen. Pero sí expulsamos, retiramos la comunión y los expulsamos y le prohibimos a la iglesia seguir llamándoles hermanos a esas personas. Si lo son o no, no nos importa. El Señor nos dice que cuando alguien pasa por el proceso de disciplina sin arrepentimiento, tenle por gentil y publicano. O sea, trátalo como si no fuera creyente. Así que en aquella ocasión yo les dije a los hermanos, les dije, ya no le llamen hermano a esa persona. Y en esa ocasión la disciplina la impusimos por ser una persona que no se sujetaba a su marido. Por esa razón se ejerció disciplina. No fue porque mató, ni porque se robó un lingote de oro, ni porque se llevó los sobres de las ofrendas. Fue porque fue una persona, una dama, que empezó a ser insolente con su esposo y empezó a escalar la situación a un nivel. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la mayoría de la gente dice, Esto no se practica en las iglesias. Y si se practicara, sería seguramente porque cayó en adulterio y no se arrepintió, porque se robó las ofrendas y todo. No, no, no te confundas. Cualquier pecado recurrente que destruye otras vidas y la familia de la fe, es susceptible de disciplina. Realmente que era un lingote de oro y unas cuantas monedas de plata y un tapete para Dios, para una nación, ¿me entienden? No era algo tan serio, pero sí lo era porque Dios dio un precepto muy claro. Y yo les digo con mi experiencia como pastor, que hay hombres o mujeres que viven en sus matrimonios de tal manera que hacen muchísimo más daño que robarse una moneda. Porque el núcleo de la sociedad es la familia y la fuerza de la iglesia es la familia. Así que todos deberíamos empezar en la casa a revisar. Si las esposas Dios les manda ser sujetas a sus maridos, deberían pensar muy bien la forma en que tratan a sus maridos. Y si a los maridos Dios les manda que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, no deberían menospreciarlo. Porque eso es muy importante. Si a los hijos se les dice que obedezcan a sus padres y dicen ser hijos cristianos, deben hacerlo. En el Señor, claro, en ninguna de las arbitrariedades deben prestar obediencia. Pero si lo que se vive en una familia está dentro de los parámetros bíblicos, por eso es tan importante que los varones cumplan su rol cristiano. Que dejen de dar excusas y asumen liderazgo espiritual de sus familias para no dejarles excusa a las esposas de no sujetarse. Demostrar con el ejemplo y con el amor qué es ser cristiano. Y luego las esposas sujetarse. Pero si mi marido no coopera, usted sujétese. Ese es el problema de él. Porque la disciplina le va a caer a él, ¿verdad? Ahí no oí muchos amenes. Pero eso es solo un ejemplo. La disciplina se puede ejercer por lo que sea. Por lo que sea un pecado recurrente, impenitente, sin arrepentimiento y público, sobre todo. Así que, mis amados hermanos, conquista o caída, tú eliges. ¿Qué prefieres? ¿Conquista o caída? No, por eso yo no soy miembro de su iglesia, pastor. Pero no es la única. Toda iglesia bíblica sana ejerce disciplina y enseña a su pueblo a tener la victoria. Yo quiero que mi pueblo tenga la victoria en su vida espiritual, que tengan hogares sanos, donde sean felices, donde los hombres se sientan satisfechos en sus necesidades y también las mujeres, donde los hijos reciban la instrucción y la amonestación del Señor, donde les vaya bien en sus negocios, donde prosperen en sus estudios, donde les vaya bien hasta donde Dios nos conceda tener éxito. Y si Dios nos prueba, que sea de Él la prueba, pero que nosotros no hay excusa para disciplinarnos. Yo no quiero una iglesia donde Dios no bendice lo que estamos todos haciendo por culpa de uno de nosotros nada más, por egoísmo, por avaricia, por ambición. Y si Dios no ha expuesto nuestro pecado, como en el caso de Acán, es porque nos ama tanto y nos tiene tanta misericordia que ha cargado nuestros pecados en la cruz de Cristo. Pero eso significa que nos está dando tiempo para arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, si es el caso, hay que tomar la oportunidad. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo parecido, Ananías y Zafira. Esto ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La disciplina es real. Hijo de Dios, escúchame bien. ¿Tú qué dices ser cristiano o cristiana? Joven, anciano, niño, hombre o mujer, no importa. Si tú en verdad eres de Cristo, hijo de Dios, Dios te ama tanto que no se va a hacer de la vista gorda. Y si te ve que te encaprichas en un pecado, no prosperarás. No prosperarás. Pero si te arrepientes y te alineas con el Señor, todo lo que hagas prosperará. Si es la voluntad de Dios, a menos que Él te pruebe y tendrás éxito. Que Dios se glorifique en su pueblo. Él nos trajo este campamento no solo para disfrutar y divertirnos, pero también para desafiarnos. Desafiarnos a vivir como Él manda, como espera de su pueblo santo. Amén. Pónganse de pie y vamos a terminar. Padre, gracias damos por tu preciosa palabra. Nos motiva a la conquista, nos desafía, nos advierte de la caída. Gracias por perdonarnos, Padre, en muchas ocasiones que merecemos la disciplina y en lugar de eso nos extiendes la misericordia. Nos das tiempo para arrepentirnos y si ese hoy es día de exhortación antes de la caída, queremos recibirla. Señor, ayúdanos a no ser tardos para oír ni duros de corazón, como fueron los antiguos. Te damos gracias, Señor. Yo espero que el próximo año, si nos concedes volvernos a reunir en un campamento, podamos celebrar victorias y contar. El año pasado yo vine y este año Dios hizo una diferencia en mi vida porque puse en práctica su palabra y ahora empiezo a ver el fruto. Señor, bendice a cada uno de vuelta a casa, que atesoremos tu palabra para que nuestra vida cambie para bien. Y si entre nosotros hay alguien que ha estado indeciso en creer en el Evangelio, en arrepentirse de sus pecados o creer en Jesucristo para su salvación, oramos que tú le concedas de una vez por todas remover excusas y volverse al Señor. Padre, gracias. Bendice tu pueblo de vuelta a casa en el nombre de Jesús. Amén.